Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Francés, soy concejal de Cultura del Ayuntamiento de Corella y les doy la bienvenida a esta presentación tan especial que nos reúne en torno a un libro que rescata con rigor y emoción la historia de la escuela de nuestra localidad. En la mesa nos acompaña Gorka García Izal, alcalde de Corella, Guillermo Iriarte Araná, que ha escrito el prólogo de la obra, y el autor Javier Sanz Catalán. Escucharemos primero la intervención del alcalde, Gorka Izal, después la del prologuista Guillermo y finalmente la del autor Javier, que nos presentará el contenido del libro con apoyo de una proyección y al final de la exposición pues podrán preguntar a Javier lo que deseen. Si el tema se alargase en el turno de preguntas, pueden planteárselas mediante correo electrónico a su correo, que es javiersanzcatalan@yahoo.es. Al finalizar, pero ya veo que mucha gente lo ha hecho al principio, podrán adquirir ejemplares del libro y, si lo desean, llevarse su dedicatoria personalizada. Comenzamos dando la palabra a nuestro alcalde, don Gorka García Izal, a quien agradecemos su presencia. Gracias, Ángel. Lo primero, daros la bienvenida a todas y a todos a este auditorio de la Casa de Cultura, donde vamos a presentar el libro de Javier Sanz Catalán, Corella y su escuela. Corella y su escuela, más que un libro, es un viaje por la historia de la educación en nuestra ciudad, desde el siglo XVI hasta hoy. A través de sus páginas descubrimos cómo ha evolucionado la enseñanza pública y cómo la escuela ha sido siempre un pilar fundamental en la vida de generaciones de corellanos y corellanas. Yo también formé parte de esas generaciones. Recuerdo con cariño el curso 87-88 cuando cursé sexto en la sección B del colegio público. Éramos 32 niños y niñas con 15 compañeras y 17 compañeros. La clase de lengua española la impartía Javier Sanz Catalán, el autor de este libro, quien dejó una huella imborrable en mí. Esos recreos en el patio, las celebraciones escolares y las historias compartidas en el aula marcaron una etapa decisiva en mi vida, como seguro que también me hicieron en muchos y muchas corellanos y corellanas. A lo largo de los siglos, la relación entre la escuela y el ayuntamiento ha sido estrecha y siempre en constante cambio, adaptándose a los tiempos. En sus inicios, era el propio regimiento, como se llamaba el ayuntamiento, quien contrataba al maestro, le pagaba y le proporcionaba vivienda, que también servía como aula. Hoy, esta implicación se traduce en recursos y apoyo en los presupuestos municipales. El ayuntamiento ha estado siempre presente en la gestión educativa desde las antiguas juntas locales de educación, donde participaban el alcalde y concejales junto a otros miembros, hasta los actuales consejos escolares, en los que también tengo el honor de haberlos presidido en el año 2015. Además, la gestión de las infraestructuras escolares ha sido una constante en la gestión de infraestructuras. Revisando los archivos municipales, podemos ver cómo las distintas corporaciones han trabajado para ofrecer centros dignos y adecuados para nuestros niños y niñas. Y no podemos olvidar el trabajo diario de quienes cuidan y mantienen nuestros espacios educativos, conserjes, limpiadores, limpiadoras y otros empleados municipales que con su única dedicación contribuyen cada día al bienestar del alumnado. Desde el Ayuntamiento creemos en la importancia de conocer y valorar nuestras raíces. Por eso apoyamos con entusiasmo la publicación de este libro, que pone en valor un aspecto tan esencial de nuestra identidad como es la historia de la educación en Corella. Como alcalde y como antiguo alumno, me siento especialmente orgulloso de presentar esta obra que refleja nuestro compromiso colectivo por hacer de la escuela un pilar fundamental de nuestra comunidad. Muchas gracias y enhorabuena, Javier, por el trabajo realizado. Gracias. Muchas gracias, Borja. A continuación tiene la palabra don Guillermo Iriarte Araná, maestro y orientador escolar, autor del libro Historia Ilustrada de la Escuela en Navarra y que ha prologado el libro que hoy presentamos. Gracias. para mí es un acto de amor del autor hacia la escuela de su localidad, a la que ha permanecido la mayor parte de su tiempo. Ver y leer este libro es algo así como hacer un viaje al pasado, un viaje que os hará revivir momentos que los tenéis olvidados. Tal vez las cosas que veáis en el libro, los enseres, los libros, las fotos, a todos no os digan lo mismo. A los que vivieron en la época del nacionalcatolicismo o del franquismo, tendréis sentimientos agridulces al aflorar sensaciones que ya las teníais olvidadas. Si sois más jóvenes, igual os parece esto una batallita de padres y abuelos. De cualquier forma, las fotos en blanco y negro y de color sepia no os van a dejar indiferente a nadie. Haciendo bueno una de las frases de Josefina Altecoa, que dice que en el presente del hombre o de la mujer de hoy siempre hay un maestro y una maestra de ayer. Bien, una vez de haber leído el libro y releído, voy a hacer una serie de consideraciones que a mi juicio me parecen interesantes. La primera, y que me parece o que me llama poderosamente la atención, es la oferta tan rica, tan diversificada, tan variada, que ha tenido tanto público como privada, que ha tenido con ella a lo largo de estos 500 años. Oferta como... escuela para niños bajo el auspicio de la parroquia del Rosario, escuela pública para niñas, colegio Niño Jesús de Praga, aulas del Hospital Militar de San Jorge, escuelas municipales de la Merced, escuelas nacionales José Luis Arrese, grupos escolares hermanos Sáenz de Heredia, Mercedaria, Mercedaria, Comboriano. A mi juicio, el libro, más que llamarse La Escuela y con ella, tenía que ser con ella, dos puntos, la Universidad de la Ribera. Dentro de la primera reflexión voy a significar la sensibilidad que tuvieron las autoridades municipales conellanas en cuanto a la educación de las niñas, siendo un avance modernizador en aquella época, ya que en 1786 ya había una escuela pública de niñas. Para que os situéis en este dato, Cintruénigo tardó 50 años y Alfaro 70. De todas formas, todos los de Colorosa, las maestras cobraban por ley, tanto en Navarra como en España, cobraban la mitad de los maestros. Por ejemplo, doña Francisca, según el diccionario de Madrid, cobraba 1.260 euros y el maestro 2.600. Eso es una discriminación. De todas formas, es cierto, ¿verdad?, que tampoco podemos juzgar estos acontecimientos desde la perspectiva de hace 500 años. Por eso, también os quiero decir que hay aquí bastantes personas, muchas más jóvenes que yo, que habréis oído decir la frase que es verdad, que dice, ganas, cobras menos que un maestro de escuela. Pues según esto, es una frase errónea, cobras menos que una maestra de escuela. Según esto. La tercera reflexión, ya termino, es lo que me ha sorprendido a mí es esos cambios profundos que ha habido en el libro, desde una escuela arcaica, decimonónica, como es la escuela de las 4 R del siglo XIX, porque solamente se enseñaba a leer, escribir, contar y rezar, a una escuela más diversa, que es la propuesta por el Conde Romanoli, que aparecen asignaturas como la gimnasia, la fisiología, la música, etcétera, etcétera. Y también, por otra parte, los cambios que ha habido o los vaivenes en el sistema político según el gobierno de turno. Tantas fluctuaciones, tantos vaivenes, a mi juicio, hacen bueno una reflexión, o el prólogo de Philip Yasso, en La vida de las aulas, que dice que el sistema educativo de turno se parece más al vuelo de una mariposa que a la trayectoria de una bala. Estas reflexiones también están en el libro. Y la cuarta y última reflexión es también me ha sorprendido y me ha gustado los relatos infantiles que hay y las, digamos, biografías de maestros y maestras. Con mucha imaginación, pues podéis averiguar cómo eran las aulas de aquella época y también bucear en las percepciones que estos maestros tuvieron del sistema político del turno. Bueno, ya para resumir, que explicará más Javier, es un impresionante estudio compilatorio de Corella de 500 años. A mi juicio, estos 500 años son más que suficientes para conocer los avances, los retrocesos y los estancamientos que ha tenido la sociedad corellana a lo largo de este periodo. Y hoy agradeceros que acontecimientos, hechos, métodos, brechas salariales entre maestros y maestras pertenecen a épocas pasadas, a la época de María Castaña. No sería justo ni acertado juzgar estos acontecimientos bajo la perspectiva del siglo XXI, sin tener una vida crítica, por supuesto que sí, pero también comprensiva, diría yo, hasta de generosidad. Y ya para finalizar, y con el permiso de todos ustedes, le voy a leer a Javier lo que le pongo en el prólogo. Quiero felicitar al profesor Javier Sanz por el rigor de su trabajo, con la calidad y amenidad de su exposición y, en definitiva, por su aportación a la historia de la educación en Corella, porque albergamos la convicción de que solo a partir de este conocimiento puede construirse una educación mejor. Muchas gracias. Por todo ello, os invito a apuntar el libro para que no os vayáis de vacío. Muchas gracias, Guillermo, por tu exposición tan instructiva y tan didáctica. Y ahora sí, damos paso al autor del libro, Javier Sanz Catalán, que nos presentará el contenido del mismo, con el apoyo de una presentación preparada para la ocasión. Javier. Muchas gracias por vuestra presencia. Sé que bastantes personas tenían dificultades y han hecho un esfuerzo grande para venir. Se lo agradezco de todo corazón. He estado ahí mirando a unos y a otros. No puedo nombrarlos a todos, pero a todos os agradezco personalmente vuestra asistencia hoy aquí a este acto. Veréis en la pantalla, que acompaña un poco nuestras palabras, una foto que luego explicaré al final, que es del Museo Escolar de Cadenza que ha recopilado Guillermo Iriarte. Os voy a contar un secreto. Inicialmente, en la portada, tenía previsto poner estudio compilatorio cronológico de la instrucción pública de Corella. Seguramente, el editor ya, Alfonso Rincón, de Fundación Navarra Cultural, que tanto ha hecho por la publicación del libro, me hubiera dicho: Javier, esto no vende. Pon mejor de 1577-2025 y la gente será una idea. Pero yo quería deciros por qué este libro, que es una aventura literaria, tiene estas palabras. El estudio es una recogida de datos compilatorio, que yo los he adaptado, a mi juicio, con la mejor intención para el objetivo final, que era explicar cómo ha ido la evolución de la Escuela de Corella. Cronológico, se puede entender que es desde 1577 el primer documento que encontré en los archivos municipales de Corella. He consultado otros, pero este es en concreto el archivo de, más que el municipal, creo que es del archivo parroquial. De la instrucción. La palabra instrucción es una palabra que se ha utilizado hasta 1930 aproximadamente. Lo que es hoy la educación, la enseñanza, se ha llamado desde sus inicios hasta 1930 la palabra instrucción. Hay una diatriba sobre instrucción y educación. Educan en casa, instruyen en la escuela, pero hoy prácticamente es todo lo mismo, aunque debería tener esa prioridad. Pública, Aquí quiero hacer una referencia porque quiero que sepáis que el libro trata sobre la instrucción pública, es decir, que está pagada con fondos públicos, del ayuntamiento, luego del gobierno, etc. Pero no quisiera dejar de mencionar aquí, como inicialmente ha dicho Guillermo, la aportación de las órdenes religiosas. Como bien ha dicho, los carmelitas, que tuvieron una escuela unos 6 años, hacia 1910, en el libro lo veréis. Luego también estaban las Hermanas de la Caridad, donde está hoy la residencia de ancianos. Aparte de ser hospital, también fue parvulario y se dio atención a las niñas. Luego estas Hermanas de la Caridad pasaron a la Casa Cuna y ahí trabajaron lo que es la EGB. Y muchas compañeras del club de lectura me decían, es que no lo has metido a las Hermanas de la Casa Cuna. Digo, mira, si hubiera hecho eso, en lugar de ser un libro de 284 páginas, hubiera sido una enciclopedia de muchísimas más. También quiero constatar otra orden religiosa que fue la de los mercedarios, aunque oficialmente hablamos de la Iglesia de la Merced. Lo que está en la Escuela de Artes, ese es un edificio que luego comentaré con atención, fue el convento de los mercedarios. Inicialmente en 1659 se construyó. Y daban clases de latinidad, que era, digamos, la de lo que podría ser una educación secundaria. Posteriormente también estuvieron las mercedarias, que muchas personas de las aquí presentes, en los planes de estudio que les tocó vivir en su época, pues pudieron ser maestras. Y también hay que comentar la labor de los combonianos. Corella, a pesar de ser una población grande, tenía dificultades para un instituto de secundaria. Y se hicieron gestiones con los salesianos y con otras órdenes, pero todas declinaron. Los carmelitas, los salesianos, hasta que se convenció a los combonianos para que viniesen con la condición de que diesen enseñanza secundaria. Se construyó la iglesia, lo que es hoy el gimnasio del IES Alhama, y en la residencia. Pero se llamaron Andalla. Pasados unos años ya se abandonó y se quedó con el eterno problema Corella hasta a la actualidad, que tenemos el IES Alhama, pero hemos tenido que ir muchas generaciones a Tudela. Otros han ido al Faro, Calahorra, etc. Bueno, y terminamos con Corella porque Corella es la esencia de todo. Aquí empieza y termina todo. Pero no penséis que la educación es cosa de muy antiguo, sino que esto estamos hablando de un periodo de 450 años. He estado buscando información a ver si había escuelas antes. No. Esto fue en el siglo XVI, mitad del siglo XVI, 1537, por esas fechas. Ahí va, perdón. Vamos a ver ahora, porque voy a desglosar un poquito, no quiero extenderme mucho, porque si luego vais a participar con algún comentario o preguntas, pues yo creo que será más ameno que no soltar la chapa, como dice mi hijo, que se aburren. En 1577 es la primera referencia que encontramos de las iglesias que aportan 50 ducados anuales al maestro de escuela para niños de Corella, las iglesias de San Miguel y del Rosario. Esa es la primera referencia que hay sobre un maestro de escuela, maestro masculino, como decía, porque maestra hay que esperar 200 años más tarde. Esta foto que veréis ahí en el fondo, que todos nos llama la atención y nos trae recuerdos, quiero que os fijéis en el edificio que está a la izquierda de la iglesia de la Merced. Ese edificio, yo ahora lo veo con otros ojos después de haber hecho el estudio que he hecho. Porque hoy es Escuela de Artes y Diseño, anteriormente Escuela de Artes y Oficios, anteriormente Escuela Nacional. Y es un edificio que data desde 1659. Más de 300 años tiene ese edificio. Estuvo a punto de derrumbarse en 1904 y los maestros dijeron que no entraban por el peligro de que se les cayese encima y tuvieron que ir a otros edificios que en el libro lo pone, tuvieron que alquilar una escuela de niños en la calle Mayor, el número 44, la casa de los San Juan, donde el Paquito. El segundo y tercer piso era la escuela de niños que duró hasta 1910, 6 años, mientras se rehabilitaba, porque no tuvieron dinero para poder derrumbar y construir de nuevo. El problema del dinero, yo creo que eso es cosa de todos los ayuntamientos, pero yo pongo en valor lo que decía Guillermo, que se ha preocupado siempre de atender las necesidades escolares de los niños, niños de 5 a 12 años. Las niñas, os preguntáis dónde fueron, pues donde hoy se celebra el acto musical de la Placeta García, el Palacio de los Peralta, que la fachada ha caído, que ahora se ha convertido en aparcamiento público. Ese edificio fue alquilado por Petra Fernández para escuela de niñas y su nieta me comentó que en un cartel vio que ponía escuela de niñas. Ahí estuvieron las niñas de 1904 a 1910. Y luego, cuando ya terminaron de reconstruirlo, volvieron aquí, a este edificio, que duró hasta 1956, que es cuando se construyó el grupo Hermanos Sáenz de Heredia para las niñas y párvulos en el parque, y el que estaba en el actual centro de salud, el grupo escolar José Luis de Arrese. De 1956 a 1980, porque en el 80 ya pasaron al actual edificio del Polideportivo Indurain. Pero eso es otra historia. Pero bueno, aquí me he detenido porque el problema de los locales ha sido siempre una constante. Esta fecha la he cogido, si os dais cuenta, estoy cogiendo una fecha de 1500, otra de 1600, y ahora 1700 es por el contrato que la ciudad de Corella hizo a la maestra de Peralta, María Francisca Echarri. Esta es la constatación de la primera maestra contratada por el ayuntamiento, 200 años más tarde que los niños. Y solo la maestra era para impartir labores mujeriles, bordar, coser, y a quien lo pidiere, enseñar a escribir y a leer. Pero puesta la ley, puesta la trampa, lo vais a ver en la siguiente diapositiva. Las maestras, que eran muy agudas, ¿qué hicieron? Enseñarles el abecedario con el punto de cruz. Este punto de cruz que me ha dejado Mari Carmen Ayala, ahí tenéis a la entrada en un caballete un cuadro de 1865. Y aparece todo esto que veis. Esto es de inteligencia artificial, pero el auténtico está ahí. Y lo veréis que después de 200 años o 150 y tantos años se conserva con sus colores naturales. Y no penséis que tenía trama, no, como que la de la trama es para saber por dónde van. Yo no, esto no entiendo mucho, pero era una tela lisa y para hacer esto, muchas de las que estáis aquí seguramente sabéis de qué hablo. Pues costó mucho. Esto es una auténtica obra de arte. En el siglo siguiente, en 1965, no se me ha ocurrido mejor cosa que traer un pupitre que lo tenéis aquí abajo, al lado de dos pupitres más, que sirven para decorar, ambientar esto, y en esto me sentaba yo en escuelas de niños. Las niñas iban a otra escuela distinta. Y recuerdo cuando teníamos que levantar la tapa y teníamos o leoneras o lo que fuera. Ahí en algún de los libros comento el Tratado de Urbanidad de Niños y de Niñas, y habla precisamente de cómo se conservaban estos pupitres. He puesto también un par de plumas, Guillermo me ha dejado muchas cosas interesantes, un bastidor de niñas, ese me lo dejó Guillermo, que lo tenía en su museo. Todos los libros antiguos son de él. Yo he querido traer facsimiles porque me daba puro estropearle lo que tiene ahí. Pero pensad que inicialmente escribían con pluma, en el siglo XVI. Luego está la plumilla, esa cartera contiene también... Esa es la cartera, no una mochila de rueda, no, no. Esa cartera llevaban los niños y las niñas. No llevaban un poco más porque también habéis visto seguramente la pizarra y el pizarrín, que también se utilizaba en esa época, que se limpiaba con un trapo y la saliva. Así es, así es. Y llegamos ya al siglo XXI, que ahora, si comparásemos esto con ese pupitre, nos diríamos, ¿esto qué es? Pues esto es una torre, como la que estoy aquí teniendo, de ordenadores portátiles, con su pantalla digital. Fijaos esas mesas multifunción, adaptadas, no tienen nada que ver en general con lo que era antes, pero siempre persiste el espíritu del aprendizaje y de la enseñanza. Eso no se olvida. He querido, en esta diapositiva, comentar lo que pongo en la dedicatoria del libro. Porque, ¿por qué escribí este libro? Independientemente de dónde salió la chispa para escribirlo, porque fue debido a los trabajos de dos orellanos que quiero aquí reconocer. Alberto Azcona Moreno, Tapia, que llaman aquí por apodo, y Fermín Ochoa Martínez, el Cante, que me he enterado después de que era primo segundo mío, por parte de mi padre. Se dedicaron ellos dos a mirar las actas de los libros de sesiones del ayuntamiento, recoger imágenes y transcribir en lenguaje actual, porque las letras de los secretarios de esos años hay que echarles de comer aparte. Algunos se deja ahí los ojos. Lo pasó a PDF, lo publicaron, ahora lo tienen en la web APHC, Asociación del Patrimonio Histórico de Corella, y ahí se pueden consultar esas actas y muchas cosas más. Cuando me jubilé en 2017, me dijeron, Javier, cómprate una huerta y cría tomates. Y yo no me veía ni en la huerta ni con los tomates. Estuve dos años pensando y, como que no una cosa más informándote, encontré eso, esa información, y fue la chispa. Y hablé con Fermín y le dije, ¿has hecho un trabajo? ¿Puedo utilizar vuestra documentación para poder centrarme en lo que es la educación? Porque simplemente en un PDF pones control F, buscar escuela, buscar maestro, buscar maestra o niños, y me salían en esos 500 y pico años de actas muchísima información. ¿Qué hice? A partir de ahí, y a raíz del libro que escribió Guillermo Uriarte, La Escuela Ilustrada en Navarra, que también me sirvió un poco de referencia, ya fui metiéndome en lo que era la investigación, que me ha llevado 6 años. Lo empecé a redactar el 27 de noviembre del año pasado. Digo 27 de noviembre y lo digo exactamente así porque es el día de San José de Calasanz, el día del maestro. Que hoy se celebra, pero no se da el porqué. Mucha gente no conoce por qué es festivo ese día, o era. Y cuando terminé el libro, me dije, ¿a quién se lo dedico? ¿A mi familia? No, no tiene sentido. Y me dijeron, ¿para qué me vas a dedicar a mí? Y se me ocurrió esto. Dedicado a quienes han impulsado la instrucción pública en Corella a lo largo de los siglos. Este estudio compilatorio reconoce y valora la labor de docentes, familias, alumnado, ayuntamiento y otras instituciones, porque ha habido muchas. Esta foto me la hice en el Museo Escolar de Caleta de Guillermo hace unas semanas y me dijo, ponte la bata que me dejó un maestro. ¿Qué maestro era? Don Antonio Solá. ¿De dónde era? De Arredas. Pues, bueno, el caso es que me dijo, ponte la bata y sácate una foto. Y entonces cuando cogí la varilla de esta, yo busqué una palabra, la palabra siempre. Porque vosotros no veréis lo que tapa mi cuerpo, pero lo he puesto aquí a la derecha. Cuando se habla de sumar, que inicialmente a la escuela iban a aprender el catecismo y las cuatro reglas, aparte de escribir. Sumar emociones y aventuras, restar importancia a las diferencias, multiplicar ilusiones y sueños, dividir para compartir. Esto viene de la cosecha de Guillermo. Pero esta ya es una mía, la última de la derecha, que es la de la izquierda. La escuela, de una u otra forma, siempre persistirá. En el epílogo que escribo, ¿cuál será el futuro? Yo no sé cuál será el futuro ni cómo será físicamente o no, pero sé que habrá escuela. Desde Platón, desde aquellos tiempos atrás, siempre ha habido maestros y siempre ha habido alumnos y siempre lo habrá. Y así termino mi exposición para no aburrir en exceso y ahora pues le doy la palabra a Ángel. Javier, si tu exposición ha sido interesante, no me quiero imaginar el libro, ¿eh? O sea que es mejor leerlo y ver lo interesante que es. A continuación, si alguna de las personas presentes quiere hacer alguna pregunta al autor, algún comentario, alguna aportación. Mientras os ocurre algún comentario o pregunta, ahora os puedo ver porque os digo que cuando estamos hablando no veo a nadie. Aquí estamos con unas luces y no se ve nadie. Ahora estoy viendo un mundo muy grande de personas. Este local tiene un aforo de 300. Os voy a contar una anécdota. Estamos prácticamente 250, puede ser. Pues imaginad que estuviera a tope las 300. En 1797, para que os hagáis una idea un poquito antes de la guerra de la independencia contra los franceses, el supervisor de escuelas, el superintendente, que era un cargo del ayuntamiento, una especie de inspector de escuelas de Corella, que escribió un libro, ahí lo veréis, se llamaba Tomás Virto de Vera, quiso saber cuántos niños tenían que acudir a la escuela. Tenía mucho dominio, mucha importancia este señor, Tomás Virto de Vera, cuyo abuelo fue el que construyó el antiguo juzgado en la Plaza de los Fueros. Esa casa, que ahí vivió Virto, no Agustín, Fernández Virto, pues de un pariente anterior. Entonces, como os digo, fue a las parroquias y consiguió saber cuántos niños debían ir a la escuela. Y dedujo, después de analizar esos datos, que 300 niños, 300, podían ser atendidos por un solo maestro. Fijaos bien esta idea, 1797. Pero el truco, ¿sabéis cuál es? Que tendría necesidad de estar ayudado por alumnos aventajados, a los que llamaba repetidores, no por repetir cursos, sino porque repetían lo que él decía. Es esa la idea. Pero ahora hablamos de ratios, es decir, cuántos alumnos hay por clase, y nos puede resultar irrisorio. En el libro veréis la evolución de esa matrícula, como ha llegado hasta la actualidad. Es para que entendáis un poco la situación, porque inicialmente cuando os he dicho de la primera maestra que debía tener que atender a Corella por su población le correspondían, creo que eran dos o tres maestras, pero como no tenía dinero en el ayuntamiento le subió, no sé si 30 ducados y se hizo cargo una sola maestra de todos, pero por lo menos no perdió la escolarización de las niñas, que era lo importante, es decir, que siempre ha tenido dificultades económicas, pero ha sabido solventarlas, darle la vuelta. Bueno, muchas historias que las leeréis ahí, porque lo de la casa habitación, esa es otra historia. Imaginad, la Escuela de Arte, nos ponemos de frente, a la izquierda era el aulario de niños. Eso mi tía María sabe que me ha dicho, y a la derecha, la de las niñas. Y enfrente era la casa de los maestros y maestras y de sus familias. Si leéis el libro veréis, hacia 1900, que no ha pasado tanto tiempo, el estado de miseria en que se vivía, las condiciones antihigiénicas, un baño que era para todos que estaba en el pasillo, que, bueno, unos horarios nauseabundos, no tenía salida, las salidas fecales, bueno. En el libro veréis cosas de esas. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Puede pasar el...? Hola, dentro de esos 6 años de búsqueda, de investigación, ¿qué dirías que ha sido lo más difícil, lo más dificultoso? La dichosa ley de privacidad. Porque ahora no es como antes. Incluso para poder publicar fotos e información, si alguna persona afectada te dice que no quiere que aparezca, yo he procurado contrastar y enviar, y de esto pueden decirlo las personas que están en ello, que les he enviado todo lo que iba a escribir por si quería rectificar, por si quería cualquier cosa, pero sí he procurado además contarlo de una manera objetiva. Y hablando de manera objetiva, hay un apartado muy interesante del libro que es la depuración del magisterio corellano. Eso me ha impactado mucho. Así como yo destacaría dos aspectos fundamentales, que es el de la maestra de niñas, que cuando hablamos hoy de por qué hay tanta desigualdad, no hay que irse muy lejos, analiza las causas, es esta. Empezaron 200 años más tarde a escolarizarse. Y de aquellos barros estos lodos, cuando hoy se habla de la igualdad, es que viene de esto, de la educación, y por eso es tan importante que niños y niñas sean escolarizados en las mismas condiciones. El otro aspecto era el de los locales, que también le dedico aspectos muy interesantes a mi juicio en el libro, y hay uno que me ha impactado sobremanera, que es la depuración del magisterio corellano. Para que os hagáis una idea, el 18 de julio se levanta el general Franco en armas contra la República. 18 de julio, yo lo veo desde el punto de vista de maestro, que estaba aquí 18 años, son vacaciones de maestros. ¿Qué sucede? Que les pilla a todos los maestros y maestras de vacaciones. En Navarra sucede que el ejército sublevado se hace con el poder y se instaura lo que es la Junta Superior de Educación, que a través de su comisión de depuración se encarga de sancionar a maestros y maestras en base a unas fichas que se habían elaborado 2 años antes por parte de la Asociación Católica de Padres de Familia. Esas fichas que rellenaron en los distintos pueblos diferentes personas, puede ser el comandante del puesto de la Guardia Civil, el cura, alguna persona que no se conoce porque eran anónimas, sirvieron de base para sancionar. Veréis en el libro y en la diapositiva voy a proyectar al final ahora, mientras, cuando termine y mientras firmo y dedico los libros a quienes quieren adquirirlos, voy a poner unas diapositivas en las que detallo más estos aspectos. Y aparecen unos nombres de maestros y maestras que fueron sancionados, pero no se sabía por qué. En los archivos que he investigado ponen los pliegos de descargo que ellos realizaron para poder justificarse, porque el gobierno de Azaña, el 1 de septiembre, Manuel Azaña, dio de baja en el escalafón a todo el magisterio navarro. Si querías trabajar el 1 de septiembre, debías justificar ante las autoridades. ¿Qué sucedió? Pues que normalmente los pliegos de descargo se quedaron en el papel mojado. Pero yo he querido reconocer de alguna manera esta situación de esos maestros y maestras que hasta ahora se sabía que habían sido depurados, pero no el por qué. Y por lo menos que se conozca también la versión de los interesados y las interesadas. No sé si te he respondido. Sí. Buenas tardes, Freddy. ¿Qué tal estás? En primer lugar, te quiero preguntar que nos expliques un poquito los 50 ducados que cobraba la profesora de sueldo anual en relación con el dinero hoy, ¿qué sería? Y otra pregunta muy distinta, si no hubiese sido por el fútbol, ¿habría sido tu profesor? Gracias. A ver si me acuerdo que no me has apuntado las preguntas, te voy a decir. A la primera respuesta de los dineros, te voy a responder qué visión tenía la sociedad de los maestros en esa época. Cobraban menos que un operario de tercera. Es decir, el oficio de maestro y de maestra era de lo más bajo de la sociedad. De alguien dicho, pasas más hambre que un maestro de escuela. Y necesitaban que aportasen los niños algo de dinero o bien trigo, que en el libro pone ahí una foto ilustrada que he creado con inteligencia artificial porque quería que os hicierais una idea de cómo era la enseñanza en siglos anteriores, no hay imágenes. Entonces, a través de la inteligencia he generado imágenes que os podrán ayudar a entender un poquito más esa situación. Me hablas de que la segunda parte de tu pregunta es si no me dedico al fútbol, ¿quién sabe? Porque la vida da muchas vueltas. Yo ya sabes que trabajaba con Ángel, concejal que está aquí, trabajaba en la fábrica de zapatillas, donde está el actual Beto. Y me fui voluntario a hacer la mili, tuve el accidente de fútbol, y al volver seguí trabajando, y no me encontraba yo a gusto para toda la vida ahí. Y algo me sonó algo en mi interior, me dijo, sigue estudiando. Pero ya, 2 años mayor que los de mi promoción de magisterio. Y esos 2 años de madurez me permitieron avanzar rapidísimamente y trabajar ya de lleno en la escuela. Era una posibilidad que se había transformado en mi modo de vida y ahora, como dice mi mujer, he escrito un libro cada 69 años. O 68. Para clarificar esto del sueldo del maestro y la maestra, ¿verdad? He dicho que tanto en Navarra como en España, la maestra por ley cobraba la mitad que el maestro. Pero a partir del 7 de julio de 1883, el Ministerio de Instrucción Pública apareció una real orden que equiparaba a los maestros con las maestras con un sueldo de 625 pesetas al año. Que era absolutamente insuficiente. También os lo adelanto porque no tenían con qué sobrevivir muchos de ellos. De hecho, Pablo Delgado, padre de José Antonio, don Pablo, ¿lo conocéis? Él llegó a decir que cuando en los años 60, 70 era el boom de la construcción, los albañiles ganaban muchísimo dinero y los maestros estaban pues en lo justo. Te quiero decir que siempre ha sido, normalmente siempre ha sido un sueldo fijo, sí, pero no para echar cohetes. Espero haberte respondido, Miguel. Buenas noches, Javier. Primero, felicitarte por haberte atrevido a escribir sobre este noble oficio, como dicen. Luego te quería hacer una pregunta y luego una sugerencia. La pregunta es que a lo largo de los 400, casi 500 años de escolaridad, ¿qué crees que tienen en común o característica esos maestros o maestras para dedicarse a esa vocación? ¿Qué les motiva? Y luego, como sugerencia, ya que has empezado el primer libro y también ejerciste en pintura, digo, pues nos ponemos a tu disposición para que hagas la segunda parte en nuestro pueblo. Gracias. Fíjate lo que te he dicho antes. Un libro ha costado 68 años. Cumpliré 61 en octubre. Imagínate cómo tenga que esperar. Y respecto a la primera, la vocación, es que la palabra clave es vocación. Tú misma lo has dicho, creo. Es decir, si no hay vocación, no puede haber un aprendizaje óptimo. Y yo lo he detectado a lo largo de los años en la cantidad de compañeros y compañeras con los que he convivido que sufrían, normalmente cuando estaban dando las clases, no ponen la cara que ponen detrás, preocupados porque no salía este chico adelante, qué le puede pasar a aquella persona. Y hay otra cuestión también relacionada con la vocación, que es la estabilidad de las plantillas. Por desgracia, hoy prácticamente cada curso se renueva un porcentaje alto, puede ser un 40% de plantillas, y eso genera de alguna manera inestabilidad, falta de conocimiento del alumnado. Entonces, ¿qué habría en común? Yo siempre hablaré, aunque muchas veces me han dicho lo de la vocación, yo decía, yo lo hago porque soy profesional, pero tiene que haber algo más porque estás trabajando con personas, y eso es muy importante. Y tiene que servir de reflexión precisamente para saber que cuando trabajas con personas no se puede adoptar una medida general para todos. Los famosos castigos. ¿Os quedáis todos? ¿Por qué tiene que ser un castigo así? ¿Comprar todos? ¿Por qué? No. Sin embargo, a veces el maestro o la maestra estaba desbordada por las circunstancias y esa era su salida. Pero no es criticable, que también lo hemos podido hacer nosotros. En fin, no sé si te he respondido. Se suele decir que lo breve, ¿cómo les he dicho? Que lo bueno, siempre lo breve de bueno. Mirad, hemos empezado hacia las 7:30 pasadas, son las 8:20. Yo ahora voy a poner las diapositivas que os he dicho, que completan mucho más, con más detalle, aspectos de la educación, y quien quiera que le me dedique algún libro, pues ahí estaré y podréis ojear y ver los objetos de que hemos traído aquí en la exposición, porque hay un libro pequeñito, amarillo, que es el libro segundo de 1833. Yo se lo vi a Guillermo en su museo y no me atrevería a pedírselo porque no quiero que le estropear el original, y compré un facsímil. Precisamente Alberto Catalán firma, era consejero de educación en ese momento. Y ese es un libro que se extendió por casi 100 años, de 1830 a 1910 por lo menos. Luego están los famosos tratados de urbanidad que muchos os ha tocado. Gracias, Ángel. Pues los tratados de urbanidad de los niños y de las niñas, que era una asignatura. La enciclopedia Álvarez, que me dejó una original Guillermo, y he traído yo otras dos, la de parvulitos y otra de segundo grado. Sí, también hay un libro del niño republicano, porque no penséis que cuando había diferentes... No, no, también está ese libro, y en la zona de la mitad habla de una maestra y un maestro. Bueno, disfrutaréis viéndolo todo esto mientras... Y allá está ese cuadro que os decía, a la derecha, donde voy a firmar el cuadro del punto de cruz, que es muy interesante, y quien haya hecho cosas podrá valorar cómo después de tantos años, porque es de 1865... aún están los colores vivos. Y Guillermo me dejó ese bastidor con sus letras, que están ahí muy bien. Bueno, voy a poner esto y me dedico ya a firmar y dedicar a quien quiera. entrada al centro cultural. Todo el que lo desee, pues puede pasar a tomarse un refresco. ¿Qué amigo tienes, José Luis? ¿Cómo sabes elegirlo, sé? Increíble, me ha encantado, me ha encantado. Sí. ¡Qué vocación! Si todos tendrían esta vocación, ¿verdad? Sí.